Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos. Tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Días a todos nuestros oyentes, nuestra familia de El Café de las Mañanas. Hoy es jueves y como todos los jueves tienen un aroma especial en nuestra programación, los jueves culturales, un espacio para detenernos, a respirar y dejar de que el arte nos recuerde lo que significa ser humanos. En producción les saluda María Luisa Alcalá, en conducción les acompaña su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Y esta mañana nos acompañará una invitada que honra nuestra cabina, escritora, poeta y artista plástica nacida en Andalucía, España. Ha publicado en antologías solidarias participando en recitales y concursos literarios y hoy comparte con nosotros su más reciente obra, Confidencias. Tras la pausa continuaremos con una buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio Digital, de que, como en cada programa, ustedes saben que tenemos una encuesta, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram, porque su opinión cuenta. La pregunta del día de hoy es: ¿qué papel cree usted que cumple la poesía hoy? Y tenemos tres opciones. La primera, refugio emocional; segunda, crítica social; y la tercera, arte en riesgo de olvido. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta, porque al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo del día de hoy de que nos dé un feedback con acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Antes de continuar con nuestro programa, queremos recordarles de que Jueves Culturales es posible gracias a los patrocinios quienes nos acompañan, así que no se despeguen porque en breves momentos regresamos con El Café de las Mañanas. No se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.

publicando sus poemas en diversas antologías solidarias y participando en numerosos recitales y concursos literarios de toda la geografía española, siendo premiada en varias ocasiones. Publicó su primer poemario, Alquimia de Mariposas, en el 2015 y fue presentado en el Liceo de Málaga. En el 2018 publicó su segundo poemario, Confidencias, que fue presentado en el Centro Andaluz de las Letras y el Ateneo de Málaga. Hacia el 2021 fue publicando su tercer libro, Ser Espiritual, junto con Eva García Madueño, y en septiembre del 2024 publicó Mis Primeros Versitos, libro de poesía infantil para la iniciación de la lectura y pronunciación de los más pequeños. Colaboró en el proyecto Dartica, Música y Versos Solidarios, cantando uno de los poemas en varias revistas como Albucema, La Ballesta de Papel y diversas antologías literarias. Otras de sus grandes pasiones es la pintura, y en la actualidad expone algunas de sus obras en Málaga, en la Galería de Arte, Arte Adiscar, de Marguí López, Galería de Artes Jomasa, Restaurante Castaño Oscuro, Clandestino Gourmet o Antigua Diputación de Málaga. También trabajó como ilustradora para proyectos de literatura infantil, Here in the USA, en Estados Unidos, y es miembro del UNNE, la Unión Nacional de Escritores de España, por sus siglas, del colectivo malagueño de escritores, y forma parte también de este colectivo de mujeres con voz de Barcelona. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, Laura, desde New Jersey. Buenas tardes hacia España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas tardes y buenos días. Pues muy bien, encantada de compartir literatura con todos vosotros en Luna 9 Radio Digital. Un verdadero placer de escucharla, tenerla con nosotros. Gracias por hacer un espacio en su apretada agenda para compartir con nuestra querida audiencia, quienes son amantes de la literatura. Bienvenida nuevamente. Vamos a empezar este conversatorio y para ello quisiera preguntarle, ¿qué significa para usted este libro titulado Confidencias? Bueno, Confidencia surgió a raíz de un tránsito espiritual y emocional un poco complicado y bueno, cuando ya el corazón y los sentimientos y el alma se puso un poco en orden, pues decidí publicar Confidencia. Hay muchas confidencias personales en este libro, en este poemario. Ahora sí, muchísimas gracias. De qué bello escucharlo de su propia voz, de Confidencias, que parece más que un libro, es un espejo del alma, como dirían. Muchas gracias. Totalmente. Gracias a vosotros. En la sinopsis. Gracias. Un honor, gracias. En la sinopsis se menciona un ángel que acompaña sus pasos. Por favor, cuéntenos qué simboliza ese ángel en su obra y en su vida personal. Bueno, yo creo que es ese otro yo que creo que tenemos todos y que se puede desde luego transcribir a un ángel o a una energía sutil que todos tenemos. Entonces creo que mi gran amiga Teresa lo quiso reflejar así, ¿no? Como es la intuición o esa espiritualidad que nos rodea a todos y a veces no nos damos cuenta que eso lo tenemos todos ahí. Qué interesante cómo la espiritualidad puede convertirse en un personaje silencioso que nos acompaña. Gracias por compartirnos. Sí. La poesía muchas veces nace de lo vivido. ¿De qué momentos de su vida surge este libro, Confidencias? Bueno, este libro se compone de, digamos, de cuatro secciones, porque a mí me gusta en cada libro no solamente trato un tema, sino varios, ¿no? Tema amor, tema desamor, espiritualidad y también poesía social, que es tan necesaria, ¿no? Entonces, bueno, eran las inquietudes que yo tenía en ese despertar, digamos, en ese nuevo camino que comencé. Y bueno, me apetecía compartirlo en forma de poesía en este libro, Confidencias. Muchas gracias, pues con razón sentimos tanta autenticidad en cada verso. Viene pues de la experiencia más íntima. Gracias por compartir con el Café de las Mañanas. El refrán dice, quien ama tiene pies ligeros. ¿De qué manera el amor atraviesa la esencia de sus poemas? Bueno, el amor creo que lo es todo. Yo tengo una cita que dice que el amor es el sentimiento más poderoso que existe, ¿no? Entonces, yo creo que todos nos movemos por amor y de ahí viene esa frase o esa cita que hace Teresa, ¿no? En mi libro. Somos amor. Yo creo que somos amor. El amor uno, como un uno motor llevamos de vida. Ajá. Claro, uno llevamos un ritmo aprendido ya, otro tenemos que caminar más o entender mejor la vida, pero que al final el amor está en todo, desde un árbol, desde un pajarito, desde el ser humano, creo que todo es amor, todo lo que nos rodea. Muchas gracias, pues. Sí, ¿no? Lo más importante, creo yo, ¿no? En sí, de todo. Exactamente. Muchas gracias. La verdad que sí, pues el amor, como bien dice, está en todo sitio y como motor de vida y de escritura, de qué universal y al mismo tiempo qué único en cada autor. Usted, así es. Gracias. Usted no solo escribe, también es artista plástica. ¿Cómo dialogan la pintura y la poesía en su proceso creativo? Cuéntenos, Laura. Bueno, yo suelo tener dos fases en mis momentos creativos. Cuando la pasión principal es la poesía, tengo más facilidad. Pero cuando tengo más ansiedad, es decir, para mí también sería un refugio la pintura, porque bueno, en estas mentes con tanta creatividad también a veces hay que saber gestionarlo, ¿no? Y entonces cuando yo tengo más ansiedad o más nerviosismo, pues plasmo la poesía en forma de pintura. Entonces sería poesía o pensamientos, pero a través de la pintura. Yo creo que están muy relacionados los dos, pero no hago las dos cosas a la vez. Siempre tengo una etapa para la escritura, que es casi siempre, la escritura para mí es diaria, y luego el tema de la pintura sí la tengo más cíclica, digamos. Ahora estoy viviendo un momento de ebullición con el tema también de la pintura. Excelente. ¿Se tiene, digamos, suele tener unas rutinas, digamos, empecemos por la escritura, para escribir tiene alguna ritual? Hay quienes nos han dicho que ponen música clásica y otros que nos han dicho que tiene que ser silencio absoluto, otros que ponen vela, incienso. ¿Cómo es usted? Cuéntenos. Bueno, mi forma de escribir es un poco diferente porque yo tengo poco tiempo, entonces soy madre también de dos hijos, entonces me queda poco tiempo, pero siempre tengo ocasión de escribir. Si voy en el auto o en el coche, pues en una servilleta con la idea que tenga. O sea, a mí me brota la creatividad de esa manera y como no tengo gestión del tiempo, porque tengo poco, pues suelo hacerlo así o por las noches. Siempre tengo 2 horas, que digo en estas 2 horas, si quiero pintar porque esté más estresada o porque necesite escribir, pintar poesía, digamos, ¿no? 2 horas donde ahí me tengo que ocupar, porque si no, es que no sería yo. O sea, es como un alimento del alma que tienes que que tienes que compartir ahí en una hoja, ¿no? Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Pues esa fusión entre palabra y color, pues nos muestra un arte que respira, es en más de un lenguaje. Gracias por compartir esta mañana con nosotros, mañana para acá, ¿no? Para New Jersey tarde, para ustedes allá en España. Perdón. Estamos muy agradecidos por ello. Y pues vámonos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos y al volver, Laura Gutiérrez Cortés nos regalará un fragmento de su propia voz de Confidencias.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:47. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 75 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 76. Es decir que está y se siente en 24 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Ahí estábamos disfrutando del segundo, tercer tema ya musical del día de hoy aquí en Jueves Culturales. Me refiero a Olé Olé de Azúcar Moreno. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio Digital. Esta mañana nos acompaña Laura Gutiérrez Cortés, quien es escritora, poeta y artista plástica oriunda de Andalucía, España. Comparte con nosotros su libro, Confidencias. Vamos a continuar con la programación. Laura, en el segmento anterior le habíamos pedido, si fuese tan amable, de compartir un fragmento de Confidencias con nosotros. Usted me dirá cuando esté lista. Somos todo oídos. Sí, bueno, he elegido un poema de amor romántico que se titula Son tus ojos dos cielos. Y dice así. Son tus ojos dos cielos de celeste mar inacabado, espejo de mis pupilas, donde en ti me sumerjo. Llega viajera la gaviota desde el eco silencioso hasta los suspiros azules, trazando estelas de versos. La luz de tu sonrisa, farol de jazmines encendido, ilumina mi alma apagada, despertando mis cinco sentidos. Cuando me miras te sueño, cuando te sueño soy tuya, de mi abrazo eres dueño, el genio de mis locuras. Bravo, muchísimas gracias, de verdad que qué tremendo regalo de parte suya para nuestra querida audiencia. Es un privilegio compartir con usted, como dije. Muchísimas gracias. Al contrario, estamos, como digo, siempre a su servicio. Al escucharse leyendo sus propios versos, Laura, ¿qué siente usted al poner voz a esas palabras que nacieron en silencio? Bueno, es recordar ese momento exacto, ¿no? Esa emoción presente que recuerdas justo al leerlo, ¿no? Entonces, la verdad es que es bonito, es como inmortalizar ese recuerdo. Por si alguna vez nos hacemos más mayores, no sé, y se nos puede olvidar, ¿no? Cuando lo vuelvo a leer, pues viene a mí el recuerdo ese momento. Muchas gracias, de verdad. Qué emoción, pues, se percibe, incluso en quienes estamos, pues, a través de los micrófonos. Gracias por compartirlo, como siempre decimos. En un mundo lleno de ruido y de prisa, Laura, ¿qué papel cree usted que cumple la poesía para despertar esas almas dormidas? Bueno, yo creo que la poesía es totalmente necesaria. Yo, la poesía, mi definición de la poesía es el lenguaje universal del alma, ¿no? Entonces, con tanto ruido y tanta guerra y, en fin, que hay en el mundo, pues también tenemos que aprender a conectar con nosotros mismos y a compartir lo mejor de nosotros mismos de esa conexión. Entonces, una de las formas es a través de la poesía. La poesía, sigo pensando eso, ¿no? Es universal, es el lenguaje universal del alma. Y es como volcar ahí algo que hay personas a las que les puede ayudar o sentirse identificados, que no son que no es solo el tema del escribir, es para compartirlo. Entonces, para mí la poesía es verdad que es un refugio, puede ser un refugio, pero también puede ser una travesía para aquellos que aún no conocen ese refugio y lo necesitan. Entonces yo creo que es muy necesaria en estos tiempos con tanto ruido. Así que, no sé, yo creo que la poesía debería ser más compartida y bueno, yo pienso que debería haber más público para la poesía, porque es el espíritu volcado en un papel y que se queda ahí cada vez que alguien lo lee en el corazón, ¿no? O en los sentimientos del que lo lee también, no solo del que lo escribe. La poesía, entonces, como un acto de resistencia frente al vértigo de la modernidad, podría decirse. También porque, bueno, la poesía ya sabemos que es infinita, histórica y necesaria. Y toda belleza es poesía, pero también una tragedia puede ser poesía. Y el amor es poesía, es que la poesía está en todo. Es como el amor, pero en palabras, en versos, ¿no? Y sí, y creo que bueno, que aunque las tecnologías y el tema de vertiginoso de este mundo en el que vamos ahora con las redes sociales y tal, pues mira, sería importante tomarlo como un puente, ¿no? Donde la poesía tenga más visibilidad y se pueda compartir también. Y bueno, yo también invitaría que pasen por ese puente a aquellas personas que no se atreven a escribir, que seguramente hay muchas por ahí. Y a lo mejor, aunque no quieran ser públicos, pero también como una terapia de bueno, yo creo que cada vez somos más individualistas y que deberíamos de ser más conscientes de que todos necesitamos de todo. Y como hay conversaciones que ahora cuestan trabajo tenerlas en reuniones, por lo que Francisco acabamos de decir, ¿no? Por el tema de la tecnología, pues una forma también de expresión, ¿no? De tener ahí escrito lo o volcado las sensaciones que tienes y quiere contarla y a lo mejor no tienes a quién. Así que yo creo que también sería interesante que la gente se atreva. Pero claro, para eso también hay que leer mucho. Caemos en lo mismo. Hay que seguir leyendo, claro. Y leyendo para poder hacerlo. Y yo creo que debería, ¿cómo se dice? Impartirse, enseñarse desde las escuelas. Ese hábito de la lectura, el difundir la cultura, el hábito de tener un libro, ya sea en papel, tapa blanda, tapa dura, formato digital, Kindle, etc. La forma que sea. La cosa es de que tengan, perdón, el hábito de tener un libro, ¿no? Quienes ya tenemos cierta edad, pues eso de sentir el papel en la mano, esa sensación es única, que muchos jóvenes no conocen. Pero la verdad que sería, creo, de necesario, así como enseñan, no sé, arte, matemáticas, ciencias, que también deberían enseñarse un poquito más de cultura y literatura, sobre todo. Así es, sí. Bueno, yo imparto a veces talleres en institutos y promovemos la poesía. Y bueno, la verdad es, aunque es de forma altruista totalmente, pero te enriquece como persona y escritora y poeta, el tema de que ves la sensación que los jóvenes tienen sobre la poesía cuando la entienden, porque claro, también hay que inculcar a los jóvenes, empezando por ahí desde el principio, ¿no? El tema de la lectura, que es lo que estamos hablando, y la poesía. Y no como a lo mejor en estos tiempos que estamos como algo rancio o antiguo, sino todo lo contrario, ¿no? Como una forma de expresión y una forma de cultura y de arte también, claro. Se ha perdido mucho eso. Creo que con los avances de la tecnología ya todo el mundo está detrás de una pantalla, más que otra cosa. Sí, la verdad es que es una pena. Pero bueno, por eso estamos aquí nosotros, ¿no? Para seguir fomentando. Exacto, totalmente de acuerdo. La poesía. Usted ha participado, justo hablando de libros y de todo, usted ha participado en antologías y recitales. Recitales solidarios también. ¿Cómo entiende la relación entre la poesía y el compromiso social, Laura Cortés. Laura Gutiérrez. Hombre, Cortés. Yo creo que, sí, bueno, yo creo que tenemos un compromiso los escritores y poetas, por supuesto, con el tema de social, no solamente el espiritual y el inculcar y el compartir versos de amor, sino también como reivindicando los tiempos que estamos y cómo mejorarlos, ¿no? Cómo sentirnos más todos formando parte de todos siendo lo mismo al final, ¿no? Siendo el universo, siendo familia, una familia del mundo. Entonces, eso es una forma de mejorarlo, ¿no? El tema, por ejemplo, de las guerras que hay encendidas ahora en el mundo, el tema de los incendios, el tema de las danas, no sé. Yo creo que ahí pues deberíamos todos de unirnos y solidarizarnos unos con otros, de apoyarnos ante el daño también y de intentar ser todos mejores, ayudarnos unos a otros. Entonces yo creo que nosotros tenemos ese compromiso que no debemos olvidar ni debemos callar, porque claro, también es verdad que hay gente que por prudencia pues no se expresa como a lo mejor debiera, pero yo creo que sí que tenemos un compromiso social totalmente con el mundo entero. Totalmente de acuerdo. Qué hermoso pensar que la palabra también pues puede sanar, unir y servir. Usted mencionó antes a las personas que están empezando recién. ¿Cuál sería ese consejo que usted le diera a la persona que está empezando a escribir, tiene miedo, tiene dudas, no sabe cómo enfrentar ese miedo que muchos sienten al papel en blanco? ¿Qué le pudiese decir usted? Bueno, yo lo primero que les diría es que si que se iniciaran, por supuesto, y que siempre tuvieran un mentor, un profesor, alguien que supiera cómo guiarlos también. Porque los principios, todos los principios son duros, y más cuando evolucionas te das cuenta, ¿no? Cuando empiezas lo que has evolucionado y mejorado. Pero siempre rodeándose de primero leyendo muchísimo, muchísimo, y luego también acudiendo a profesores o personas adecuadas que te vayan indicando y marcando un camino. Porque luego uno puede sorprenderse de la capacidad que tiene de expresión de la palabra y de compartir. Entonces, lo más importante, por supuesto, es tener ganas y rodearse de personas que te ayuden. Porque si lo haces con ilusión, todo el mundo al final te ayuda. Yo me recuerdo cuando publiqué mi libro Alquimia de Mariposa, que era el primer libro que publicaba, pues era un jardín silvestre de versos. Claro, era mi primer libro de alquimia de mariposas, al último que he publicado, ya hasta de confidencias hay una mejora que se nota y una evolución, pero claro, para eso he tenido que leer mucho, para eso he tenido que rodearme de profesores y amigos que han sabido guiarme, y la verdad es que también hay que valorar eso, que muchas veces si solos no podemos, hay que rodearse de la gente adecuada, de los maestros que te enseñen. Muy necesario, la verdad que sí. Sí. ¿Qué tan importante diría usted que es ser, dejarse ser coachable? O sea, dejarse, como bien dice usted, dejarse guiar. Porque hay muchos quienes dicen o pensarán que pues tienen talento y que no necesitan y que se la saben, como decimos en Hispanoamérica, se la saben de todas, todas. Pero en resumidas cuentas no se dejan guiar y por eso no están, digamos, logrando sus objetivos. Claro, precisamente porque no solamente escribir es decir, escribo aquí un diario y lo publico y punto. Primero tienes que haber tenido una base de, primero de haber leído mucho, de no tener temas de ortografía, por ejemplo, eso es súper importante. Entonces, es verdad que yo me he encontrado también a personas que tenían mucha ilusión por publicar, pero cuando ves el libro dices, Dios mío, entonces los egos hay que dejarlos aparte, es decir, el ego hay que dejarlo a un lado, no se puede creer uno más sin saber que un profesor que te puede guiar o un amigo que tú consigas en redes sociales que sea poeta o que a ti te guste cómo escribe, hay mil formas de buscar ayuda. Porque si tú quieres hacer ese camino que es hermoso, ¿no? Algo que a ti te hace ilusión, pues yo creo que si lo hace bien y si transmite, al final es el lector el que te va a darle visto bueno o no. Es muy importante rodearse de gente culta y de gente que te pueda ayudar. Aparte de lo que uno ya de por sí, por supuesto, estudie y se llene de, ¿no?, de conocimiento, pero siempre es importante tener a alguien, enseñarle el escrito a alguien que te diga, pues mira, esto está bien o esto a mí no me parece, incluso a dos personas que den varias opiniones. No digo ya a lo mejor a más porque ya va a ser un algo más exagerado, ¿no? Pero mínimo un par de personas que te den su opinión y te guíen, yo lo veo muy bien. Yo lo aconsejo porque a mí me ocurrió y es lo que con las personas y amigas que tengo y amigos escritores son los que me han ido guiando. Y a mí me ha venido muy bien, la verdad. Muchas gracias por compartirlo y eso es grato de verdad, el ser agradecido con los que le enseñan a uno pues algo, es increíble. La vida le dé la oportunidad a uno de que vean que uno, digamos, está triunfando, está logrando sus objetivos en parte gracias a el tiempo, dedicación, consejos y sobre todo el tiempo que comparte cada persona con uno, que es lo más valioso que uno tiene. Muchas gracias de verdad, Laura. ¿Qué tanto influye la habilidad personal aprendida, digamos, en la escuela, con el don natural que haya nacido en cuanto a la escritura? Bueno, yo creo que también es el entorno familiar donde nace y lo que va, el conocimiento que vas adquiriendo y sobre todo el que los padres también acierten con lo que a ese hijo les puede gustar más, porque claro, yo creo que ahí empieza lo complicado, pero si en la casa hay lectura, si en la casa hay alguien que pinta, en la casa hay alguien que escribe, seguramente va a haber libros, va a haber pinceles en casa, va a haber lienzo, va a haber pintura. Y eso también ayuda, aparte de, por supuesto, los conocimientos que adquieren la escuela, institutos, universidades y los propios, como personas autodidactas o personas que saben que esa pasión es la suya, saben el camino que tienen que recorrer y ese camino que les va a hacer felices, claro. Entonces yo creo eso, que también influye mucho el entorno familiar cuando se es pequeñito y luego más adelante, como te he comentado antes, Francisco, el tema de, por supuesto, aparte de tus conocimientos, de los consejos o de lo que puedas aprender y nutrirte de los demás, claro. Muy importante esa combinación. Muchas gracias, de verdad, que es un verdadero gusto para nosotros aquí como parte del equipo de Luna 9 Radio, como también para nuestra querida familia de Luna 9 en distintas partes del mundo que nos están sintonizando, como es en Estados Unidos, en México, en la República Oriental del Uruguay, a quien mandamos un fuerte abrazo, la señora Vanessa Báez, también escritora bestseller de Amazon, también Andrea Aranda Vigo desde España, también escritora, conferencista y tallerista, gracias por los saludos. Esto es en las redes sociales. Vámonos a una brevísima pausa para dejar reposar estas reflexiones, pero quédense con nosotros porque todavía nos queda mucho por descubrir de confidencias. Pero no se olviden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué papel cree usted que cumple la poesía el día de hoy? Y tenemos tres opciones para que ustedes elijan. La primera, refugio emocional. La segunda, crítica social. Y la tercera, el arte en riesgo de olvido. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada Laura Gutiérrez que por favor nos dé un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Así que ya volvemos, no se muevan de ahí. Recuerden que también tenemos número de WhatsApp, tomen nota. Más uno, no se olviden el más uno, que estamos aquí en la Unión Americana. Más uno, 551-254-8201. De nuevo, más uno, 551-254-8201. Y si está aquí en la USA, también tenemos número de cabina de New Jersey. El area code, código de área 201-305-0841.

11 y 22 minutos. Y tenemos cielos soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 77 grados Fahrenheit, con una es decir, que estamos y se siente en 25 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de buena música. Antes teníamos a Tú y Yo de Emmanuel y No Será Fácil de Gloria Estefan. Estamos teniendo un extraordinario conversatorio con nuestra invitada de lujo, Laura Gutiérrez Cortés, escritora, poeta y artista plástica, oriunda de Andalucía, España, y comparte con nosotros su libro Confidencias. Vamos a continuar con nuestra programación. No sé si podemos abusar de la confianza y pedirle que comparta otro fragmento de su libro con nuestra querida audiencia, por favor. Cuando usted esté lista, Laura, adelante. Sí, querido Francisco, mire, le voy a compartir con todos vosotros el poema Escribo, y dice así. Escribo en el silencio oportuno, amante de mis minutos extraños, donde mi piel es la tuya y mis pies calzan tus zapatos. Escribo al loco trapecista de una vida sin cuerdas, al navegante sin timón, al artista despistado, al pobre injusto que tiene el alma herida, al ermitaño solitario, al sabio analfabeto que escribe sonrisas, al vagabundo que prefiere vivir en libertad, al rico pobre e ignorante creyéndose eterno, al niño que perdió ternura e inocencia y sufre sin haber pedido nacer, al eterno castigo a destiempo, a las aves mutiladas, a la tierra maltratada, al amor a manos llenas, al cielo y al sol, a la madre, al pecador arrepentido, a los mares, a los ríos, a la pasión y libertad. Y a ti te escribo y reescribo siempre, porque en la tinta de mi pluma solo tus alas me hacen volar. Ojalá el sol pudiera taparse con un dedo y el encender la noche con una simple mirada. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias, de verdad, qué privilegio el poder escuchar, y va a quedar aquí en la grabación para la posteridad de El Café de las Mañanas, de este segmento de Jueves Culturales. Muchísimas gracias, de verdad, un fuerte aplauso. Un privilegio, como digo, poder escucharle. Gracias, más adelante le vamos a pedir otro pedacito, un fragmento más adelante todavía. Vamos a continuar con nuestra programación y también vienen los saludos. No se preocupen, que ahí lo tenemos apuntado. Gracias a todos quienes están activamente participando en la encuesta y nos están mandando saludos también. Muchas gracias. Laura, Andalucía es tierra de grandes poetas. Cuéntenos cómo ha influido su tierra natal en su voz literaria. Bueno, tenemos a Federico García Lorca, que ya sabemos que es de Granada. Uh-huh. Y bueno, tenemos a Miguel Hernández y tenemos a grandes escritoras también, que aunque no sean tampoco todas de Andalucía o de España, la mayoría sí. A mí me gusta siempre rescatar a las mujeres de la generación del 27, que no quería terminar la entrevista sin nombrarlas, que eran las mujeres poetas y artistas, que eran las sin sombrero, que ahora actualmente sí la estamos conociendo un poquito más. Y bueno, y descubrirlas a ellas y a los escritores, grandes escritores y poetas de nuestra tierra, pues siempre te marcan y bueno, lo afortunado es que también, y la alegría es que en las escuelas pues se estudian estos poetas, y por lo menos en mis tiempos, y ahora eso intentamos. Así que claro que sí, siempre forman parte, creo yo, hasta de la genética del arte y la cultura, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad que sí, hay muchísimos que pudiésemos compartir y pues nos faltaría tiempo, la verdad. ese paisaje, la cultura, las raíces, todo parece encontrar su lugar en la poesía, ¿no le parece? Pues sí. Yo creo que al final, como todo es amor, todo es poesía. Cierto. Ese es mi lema. Luego, claro, está la escritura. Yo escribo cuentos también y también textos y bueno, y otro tipo de literatura, ¿no? Pero donde creo que me encuentro más a gusto y donde creo que está en todo, al final es la poesía. Porque un cuento se dedica a lo mejor a una faceta o a unos personajes, pero la poesía va más allá. Va más allá de todo eso. En mi forma de sentirla y de verla, claro. Muchas gracias. Laura, muchos escritores dicen que un libro nunca se termina, que solo se abandona. ¿Cómo supo usted de que Confidencias estaba listo para ver la luz? Bueno, Confidencias, después de que, como he comentado antes, Francisco, de que Alquimia de Mariposas, que fue mi primer poemario, que yo le llamo el jardín silvestre de la poesía, fue mi inicio, pues claro, ya tuve más dedicación a la hora de publicar Confidencias. Entonces, un escritor o un poeta, yo creo que como evoluciona, tal y como evoluciona en la vida, pues también evoluciona su forma de pensar. Y claro, yo creo que aunque Confidencias me quedé, digamos, más tranquila, ¿no? A lo mejor habría algún matiz que le cambiaría. Es decir, es verdad que los poemas yo creo que son eternos. Al final, si pasara a lo mejor de aquí a 20 años, seguramente cambiaría muchas cosas. Pero porque también yo tendría más camino recorrido y más sabiduría, entonces igual las emociones serían diferentes. Pero bueno, también hay que aceptar que eso forma parte de un ciclo, de una etapa, y que también a esa etapa hay que aceptarla, tenerle cariño y siempre pues seguir adelante y estar seguro de que sin una etapa no hay otra. No se puede subir del escalón primero al último escalón del rascacielos, ¿no? Cierto, muy cierto. Esa decisión entre perdón, soltar y seguir puliendo, pues es un dilema, ¿no? De que fascina a quienes claro. Amamos la escritura. Muchísimas gracias, de sí, verdad. Sí. ¿Qué le falta a Laura Gutiérrez por completar? ¿Qué le falta por realizar? Ya está en la escritura, está en las artes, declamación. ¿Qué más le falta? Bueno, también estuve cantando. En sí, wow. El tema de cantar fue algo ya más personal que. Porque, bueno, está bien que lo diga. Yo sufría pánico escénico y entonces esos miedos son muy duros si tú quieres uh-huh. dedicarte o bien a la declamación o hablar en público y tal. Entonces me surgió un acto solidario para unas niñas que estaban en exclusión social en Marruecos, para un colegio, y era musicaban poesía y había que ponerle voz. Entonces a mí me tocó cantar una maravillosa canción de un autor que era un maravilloso poema y entonces ya empecé mis primeros pinitos en los escenarios. Es cierto que podía haber seguido, pero bueno, no era compatible con mi faceta de madre y mis tareas, ¿no? De trabajo y tal. Entonces requiere mucha constancia, requiere mucho trabajo, muchos ensayos y bueno, es cierto que gracias a eso ayudamos a muchísimas niñas de ese colegio y bueno, y que estuvimos viajando pues por Andalucía y parte de España, ¿no? Cantando esos maravillosos poemas. Y bueno, y no sé ya qué me falta o qué se me ocurrirá más adelante. Supongo que cuando tenga más tiempo. Muy importante. No lo sé. Por eso decía, ¿qué más sí. le falta? Porque estábamos viendo su biografía, hemos estado hablando un poco y por eso pues le preguntaba, ¿qué más le falta? Tiene prácticamente la pintura, la literatura, la declamación, sí. todas las expresiones de arte. Ahora me está diciendo que el canto. Pues imagínese, sí. ¿Qué más le falta? ¿Qué onda? Pues no lo sé. Yo misma muchas veces digo, pero Dios, porque me dicen, pero ¿cómo eres capaz de hacer tantas cosas? Digo, pues no sé, quitándome a veces horitas de insomnio y a veces porque es algo que cuando uno tiene esa creatividad, esa evolución, como yo le llamo, ¿no? Esa necesidad de sacar lo que llevas dentro y de esas emociones, esos sentimientos, pues al final tienes que hacerlo de esa manera, buscando tiempo. Por eso yo sé que cualquier persona es capaz de hacer lo que se proponga, porque yo lo estoy consiguiendo. Entonces creo que cualquier persona que tenga empeño, ganas y confianza en sí misma, y por supuesto, rodearse de las personas adecuadas para mejorar siempre, yo creo que somos capaces. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues esa manera en que usted nos lo cuenta, esa decisión entre soltar, seguir puliendo, pues es un dilema que de verdad nos fascina mucho. Mirando hacia atrás, desde sus primeros escritos hasta el día de hoy, ¿qué ha cambiado en su voz poética y qué permanece intacto? Bueno, yo creo que, Francisco, ¿te refieres a la hora de escribir o correcto, de recitar? No, no, de su voz poética, de escribir y todo. Y también, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha quedado? Yo, cuando empecé a escribir en octosílabos y rima, ¿no? Con rima. Rima casi siempre consonante. Cuando seguí escribiendo, como es verdad que yo tengo esa creatividad que me mantiene siempre con unos pensamientos que necesito compartir, pues lo que hacía es que empecé con el... con la poesía de verso blanco o libre. Luego, más adelante, rodeándome de gente como la que he hablado antes, Roberto Martín, pues me dijo que yo, ¿por qué no hacía sonetos? Que, claro, él no había visto mi trayectoria anterior, ¿no? Y me dijo que ¿por qué no hacía sonetos o poesía más estructurada? Y yo le decía que porque yo me sentía más libre en el verso libre o blanco, y que mi poesía era más sentimiento que, en fin. Y entonces llegamos a un pacto. Él me dijo, bueno, si tú haces soneto, yo hago verso libre, que él era muy estructurado para eso, ¿no? Y yo para poesía libre. Así que también tengo varios sonetos que tendré que hacer un libro y publicarlos, que serán todos de soneto y de versos alejandrinos. También me encuentro muy cómoda con los versos alejandrinos, que son versos que para mí son una maravilla y bueno, y trabajo mucho en ello y llevan su ritmo, aunque no lleven necesariamente su rima. Y en ello estoy. Entonces, es verdad que he tenido un proceso, pero bueno, ahora yo sigo con mi verso libre, aunque de vez en cuando me tomo el tiempo y la tranquilidad y la serenidad de trabajar en los sonetos y en el verso alejandrino, que los que están, digamos, estructurados son los que más me gustan, más cómoda me encuentro. Así que claro que, pues no sé, del 2006 ahora, una evolución pues bastante, bastante grande, pero bueno, también ha habido de todo, como en la viña del Señor, ¿no? Se suele decir. Muy cierto. Había de todo en la viña del Señor, decían antiguamente. Muy cierto. Eso es, sí. Y ese contraste entre evolución y permanencia, pues se revela la madurez de un artista. Gracias por compartir con nosotros. Sí. ¿Usted se considera, digamos, muy crítica de usted misma, muy exigente a la hora de escribir y a la hora de pintar? Sí, sí, sí. Eso es un defecto. Yo lo considero un defecto. Porque se podría llamar perfeccionismo, y el perfeccionismo, aunque hay gente que cree que uno se lo califica de forma ególatra, es todo lo contrario. La persona perfeccionista quiere hacer también las cosas que a veces fracasa. O sea, por intentarlo tantas veces y quererlo hacer tan bien, fracasa. Y entonces ese fracaso produce una frustración. Y bueno, eso sí me lo estoy trabajando, el tema del perfeccionismo. Eso sí, la verdad. Es algo que bueno, a los que nos dedicamos a esto cuando lo sufrimos, es un poco caótico, la verdad, pero bueno, todo se consigue, sobre todo cuando te sale mal por quererlo hacer tan bien. O sea que es un problema. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias. ¿Qué nos ¿Cómo? puede contar acerca de la portada del libro? Bueno, Está la portada bellísima, primero, pero ¿qué nos puede contar? Que usted lo hizo, es una, lo que está en tendencia ahora, que es un cuadro y luego lo han hecho con un paquete de diseño gráfico y lo han hecho portada. ¿Cómo se hace la no, inspiración? Cuéntenos. la portada es mía, o sea, la portada es una foto mía con mis ojos y una, porque también soy muy apasionada de la fotografía, así es que yo todo el tema del arte, todos los palos. Entonces, yo le envié a la editorial los ojos, son una foto mía y cómo quería el mar más o menos, ¿no? Luego ellos ya hacen sus modificaciones, pero es una foto mía, porque para mí el mar es mi confidente. Yo necesito a veces momentos de soledad y donde voy tengo el mar muy cerquita, que eso es un privilegio, una fortuna. Y cuando yo me encuentro cansada, porque claro, yo entiendo que a veces tener una mente así cansa también, no solamente físicamente, también psicológicamente. Y entonces, pues me voy al mar. Y entonces por eso era este tema, las confidencias al mar, ¿no? Como algo que no he contado, pero que bueno, que está ahí, en poesía, en verso. Esta fue la. Gracias por compartir primero que tal. Esa fue la, digamos, ¿qué número de foto que usted escogió en un, cómo se dice acá, un array de fotos, una muestra? ¿Habían otras que le impactó, que lo dudó, o de frente fue la primera que agarró y dijo, esta es? No, hice dos fotos solamente, Wow. porque yo le dije la idea y me dijeron ellos, tú tienes foto, digo yo quiero la foto del ojo y el mar, de mi niña Málaga, como yo le digo, de Málaga. Entonces me hice dos fotos. Una de ellas, la verdad, no salía bien, no porque porque la foto no tenía calidad, claro, una foto hecha con un móvil, no estamos hablando de una foto hecha con una cámara, ¿no? De estudio. Entonces, y esta la segunda. Ya lo que es la editorial Círculo Rojo, pues ya colaboró y aquí aparece en el libro, claro, como que el diseño es mío y de ellos, ¿no? Porque, claro, ellos tuvieron que hacer sus arreglos, sus rectificaciones para que quedara bien. Ah, De todas felicito, formas, yo hermoso. hago portadas, o sea, como también pinto, hago portadas y hay amigos y poetas que me dicen, ay, ¿puedo coger tal dibujo o me harías esto? Pues claro que sí, yo también hago portadas. Pero bueno, ahora mismo es a nivel amistad y eso no me dedico ahora mismo a eso. Ya bastante tengo con lo que tengo. Sí, esto iba a decirle bastante ya, pero la verdad, no, le preguntaba porque hemos entrevistado a muchas personas que están en tendencia, eso de Sí. tomar una fotografía, sí, pero lo hacen luego en un canvas, en óleo sobre todo, y lo Sí, va trabajando y luego, que me ha tocado hacerlo como dos veces, trabajarlo sí. ya desde ese cuadro y le han hecho una foto y luego yo lo trabajo. Y ya pues con Sí, el sí. artista gráfico, diseñador gráfico, pero luego lo Sí. ponen de portada. Por eso es que les preguntaba, porque está bellísima, la verdad que lo hemos compartido ya en Sí. nuestro grupo de WhatsApp, está en nuestros grupos de Facebook y de Instagram. Sí. Ahorita lo vamos a poner en el Sí. canal, pero está muy, muy bello. Lo felicito, de verdad, me encanta. Llama bastante la atención. Primero el tono sutil, el diseño de los ojos, la Sí. tipografía también invita a leer. Entonces está bien, bien Sí. pensado, Sí. dicho sea de paso. Pues eso. Yo es que las portadas las hago casi siempre yo, vaya, de todos los libros las he diseñado yo, menos Ser Espiritual, que es verdad que Ser Espiritual la diseñó mi hija Lucía, que bueno, ya es ilustradora profesional. Entonces me pilló ya que yo es que no tenía tiempo y me dijo, mamá, yo la hago. Y entonces aparece, no sé si la tenéis, si no, luego la paso si queréis por el WhatsApp. Y la hizo mi hija. Así que nada, que no, que yo me gusta, no sé, hacerla yo. Será el tema del perfeccionismo, no lo sé. Pero bueno, también, o sea, pero pido ayuda. Es decir, yo el diseño lo hago yo, ¿no? Pero me gusta que me ayuden y que me corrijan si es necesario. Tampoco se trata de si algo te sale mal, cómo lo quieres hacer tú, hacerlo, no, no. Pero es verdad que la idea que yo tengo en la cabeza es difícil de sacármela luego. Entonces, Porque piensa como para mí artista. es más. Claro. Y si a lo mejor es verdad que, no sé, no me gustara la fotografía o me costara pintar, pero como para mí es algo que forma parte de mí, pues bueno, se junta eso con el perfeccionismo y ahí tienes la mezcla, ¿no? Muy, muy En fin. cierto. No, pero está, como digo, lo estamos compartiendo en estos momentos en las demás plataformas de las redes. Y también dónde pueden adquirirlo. Es muy importante. Más adelante le vamos a preguntar, pero ya está puesto ahí para que nuestra familia de Luna 9 Radio pues conozca o se entere de qué estamos hablando en estos momentos, porque está preciosísima, la verdad. Eso es en. ¿Dónde nos dijo? Esto es en Málaga, es una foto de Málaga, de las playas de Málaga. Playas de Málaga. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues Sí, está es un muy bello. atardecer. Yo tengo muchísimas fotos de atardeceres. Ahora, como te comenté, hemos estado en Granada, también en las playas, y los atardeceres son una maravilla, una maravilla. Y entonces aprovechamos que estamos muy cerquita del mar para disfrutar de esas vistas, que para mí son paisajes, vamos, son lienzos infinitos, una maravilla. Exacto, ahí está. Muchísimas gracias. Pues es de verdad un verdadero gusto, un privilegio conocerle, escuchar de usted, saber de su trayectoria y sobre todo esa sensibilidad que tiene desde el punto de vista artístico, literario. Ahora entendemos por qué, pues ya viene estábamos conversando de la familia y de lo que ha visto, a lo que ha crecido, lo que ha normalizado el hecho de tener un libro cerca, de ver, de disfrutar de arte. Entonces, pues ello la ha formado en la mujer que es usted hoy en día. Y la verdad que para el deleite de nuestra comunidad, que son amantes de la literatura, de la cultura, pues ganancia múltiple. Gracias, de verdad. Vamos a pasar a un breve corte, pero antes tenemos varios anuncios para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Primero, queremos felicitar a Miguel, hijo de nuestra querida Gina Alfaro, que en el día de hoy se está casando. Ahí está puesta la foto, después la vamos a compartir en redes. Felicidades, Miguel. Bendiciones. Gracias a Gina Alfaro, que lo ha puesto en las redes. Hoy también es el primer día de clases aquí en New Jersey. Felicidades, que sigan así con ese ahínco de aprender. Gracias a la labor extraordinaria que realizan todos los docentes. Dios los bendiga. También aprovecho para saludar a Marta Eugenia Molina, aquí en la ciudad de Gatineau, New Jersey. A Yulma Yajna. Gracias también a Aimé Furacazio, aquí en North Bergen, New Jersey. Fuerte abrazo. Gracias por la interacción. Bueno, vámonos, como dije, a una brevísima pausa. Querida familia de Luna 9 Radio, ya se está acercando el final, pero al regresar, Laura Gutiérrez Cortés nos dará un feedback acerca de la encuesta del día de hoy, gracias a sus votaciones, así que no se lo pueden perder. Recuerden que el día de hoy estamos preguntando qué papel le cree usted que cumple la poesía hoy. Así que gracias a quienes están participando activamente y en unos minutos pues sabremos el pensar, el sentir de nuestra querida familia de Iluna 9 y le vamos a pedir a Laura que por favor vaya preparando un último fragmento que estamos, pero así, anodadados. Y de paso, pedirle que nos dé su feedback o una opinión acerca de la respuesta que ha elegido nuestra familia con sus votaciones. Ya regresamos, no se muevan de ahí, estamos en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

0392. Pedia crece, creciendo contigo. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores, María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, paso 1 para tener una sana relación de pareja. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 53 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 78 grados Fahrenheit, es decir que estamos y se siente en 25 grados Celsius. Querida familia de Luna 9 Radio, gracias por acompañarnos, por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su mañana aquí con la señal de Luna 9 Radio Digital. De verdad que ha sido un verdadero privilegio poder compartir junto con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Me refiero a Laura Gutiérrez Cortés, quien es escritora, poeta y artista plástica oriunda de Andalucía, España, que comparte con nosotros su libro Confidencias. Y según hemos dado cuenta, tiene muchos más talentos artísticos todavía. Gracias por compartirlo con nosotros. En el segmento anterior le habíamos pedido, si fuese tan amable, compartir otro pequeño fragmento, y luego vamos a pasar también a la encuesta y hay un par de preguntas más. Cuando usted esté lista, por favor, nos deja saber si ya va a poder compartir, va a poder deleitar a nuestra querida audiencia con su voz. Voy a leer otro poema de Confidencia que se titula Cuando deje de ser, y dice así: cuando yo deje de ser y apenas queden las ascuas de mi cuerpo silencioso y raído de tiempos y cansancio, solo le pido a mi fiel amante sereno, confidente de mis minutos extraños, que acune mi nombre en su recuerdo, abrazándome eterno entre sus olas, para renacer siendo verso vivo en la inmensidad azul de su vientre. Increíble, wow, aplausos, gracias por compartir con nosotros. ¿En qué proyecto se encuentra trabajando actualmente Laura Gutiérrez? Cuéntenos. Bueno, ahora estoy componiendo el siguiente libro, que la verdad me está costando más tiempo porque lo escribí en la pandemia. Y en ese tiempo perdí a mi padre y, en fin, había muchos poemas que le dediqué a él y todavía no me he repuesto, pero bueno, ya estoy consiguiéndolo. Y lo tengo para publicarlo, que se va a titular Luciérnagas en el balcón. Y bueno, y luego tengo también otro de cuentos para aprender emocionalmente para gente más joven. Y ahí lo tengo también para, en realidad los tengo listos solo para llevarlos a editorial. Y próximamente ahora mismo es eso. Y bueno, sigo con mi pintura, por supuesto. Mi idea es hacer una exposición individual, pero de cuadros de 1 metro por 1 metro, lienzos, en estilo picasiano. Y bueno, y en ello estoy también. Y cuando ya los tenga todos, pues entonces miraré dónde los pondré, pero ahí estoy. Tengo dos pintados ya, y en ello estoy también. Así que, bueno, seguimos con un montón de proyectos. Pues los invitamos a que nos comparta todos sus proyectos y para nosotros replicarlo a través de las redes, para eso estamos. Y de verdad que si hay eventos, si hay vídeos, todo comparta con nosotros. que vamos a deleitarnos mirando sus bellas piezas de arte y su trabajo y conociendo un poquito más acerca de sus propuestas literarias. Gracias por ello de antemano. Pues, gracias a vosotros siempre. Al contrario, damos a su servicio. Vamos a pasar al resultado de la encuesta del día de hoy. Querida familia, ya saben que en cada programa del Café de las Mañanas, pues nosotros siempre ponemos una encuesta acorde al tema, y hoy no podía ser la excepción. El día de hoy les preguntamos, ¿qué papel cree usted que cumple la poesía hoy día? Y ha estado bastante tight las encuestas, pero luego se disparó y la mayoría ha elegido el refugio emocional. ¿Qué opinión le merece o cuál sería su feedback que usted pudiese compartir este día de hoy, sabiendo la respuesta a través de las votaciones de nuestra familia de Luna 9 Radio? Sí, bueno, yo creo que sí, que la poesía podría ser un refugio emocional, pero que también debería ser puente, es decir, que en ese refugio se cruce un puente para que llegue a corazones y a almas de personas que quieran entrar ahí, ¿no? En ese refugio. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la primera decisión, ¿no? De los oyentes y gracias. De vos, vamos, de Luna 9 Radio Digital, claro. Gracias, de yo verdad. También he votado, ¿eh? ¿Ah, yo sí? He votado lo mismo, ¿eh? Sí. Qué bueno, gracias. Gracias por participar. Y quisiéramos preguntarle, ¿a dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible? Bueno, mi libro se puede adquirir a través de Amazon. Si lo queréis dedicado, para quien lo quiera dedicado, también os podéis poner en contacto conmigo en Facebook, que la página es Laura Guti Cor. Luego, si queréis, lo pongo aquí por el WhatsApp. Por favor. Y luego en la página de arte también por Messenger. También por el tema de a nivel, digamos, privado, ¿no? Por si queréis que lo envíe. Claro. Y también por Instagram. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales a Laura Gutiérrez? Sí, yo creo que es más fácil, sí, porque como, en fin, me han cambiado de cuenta varias veces, otras veces me la han, en fin, a veces no se pueden decir muchas verdades juntas. Pues yo creo que sí, que es mejor que os la envíe, los enlaces. Exacto. Gracias, de verdad, para poder nosotros también replicarlo y seguirle, como digo, y estar al tanto de su trabajo, de sus presentaciones y todo lo que se relacione a la difusión del arte. Eso nos encanta muchísimo. De verdad que muchísimo. Ha sido un verdadero privilegio tenerla aquí con nosotros. Para cerrar este conversatorio, señora Laura, ¿cuál sería ese mensaje para nuestra audiencia que a usted le gustaría dejarnos el día de hoy? Bueno, yo creo que el mensaje sería que yo pienso también que a lo mejor es cosa de loco, pero que la poesía sí puede cambiar el mundo y que cada uno, en la medida de lo posible, podemos ser mejores y podemos ser más amor y sobre todo conseguir la paz que mucha falta nos hace. Así que ese es el consejo que yo daría. Excelentes palabras, un mensaje que quedará resonando en el corazón de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Querida Laura, gracias nuevamente por abrirnos las páginas de Confidencias y de compartir su sensibilidad con nuestra querida audiencia. Sepa usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros próximas propuestas literarias y o todo lo que usted considere pertinente compartir con nuestra querida audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, que estas palabras sean una invitación a detenernos a escuchar y a leer con el alma. Recuerden que la cultura nos engrandece y que la poesía es un camino de luz en tiempos de prisa. Nos encontramos la próxima semana aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio y mañana volvemos tempranito en la mañana en el Café de las Mañanas en nuestra sección Creciendo Juntos bajo la conducción de María Luisa Alcalá. Así que estaremos en el Café de las Mañanas, ya saben, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, de Perú, 8 hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias nuevamente por acompañarnos, Laura. Y una vez más, ¿dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible? Sí, bueno, el libro lo tenemos en Amazon, buscando Confidencias y el nombre de Laura Gutiérrez Cortés, mi nombre. Y luego también está en Círculo Rojo, en la misma plataforma de la editorial. Y bueno, ya si queréis que os lo dedique, exacto, ya a modo personal por las redes sociales. Mi cuenta general, mi muro y tal, están en Facebook, Laura Guti Cort. Y ahí podéis ponerme también Messenger y tal, por lo que necesitéis y cualquier información que necesitéis también, claro. Excelente. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz y bendecido resto de día. Y ahora los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias por su preferencia. Laura Gutiérrez, gracias nuevamente por estar muchas con gracias. Nosotros. Le esperamos venga pronto, regrese pronto para seguir compartiendo sus propuestas literarias y todo su talento artístico. Cuídese, feliz día. De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias.